¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos y fieles oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Cómo anda Lola María Halfon Laxman? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Camila María. Ay, ahora soy Camila María, ya no sé qué hacer. Sí, es así. Ya hablamos de que la gente Fabián en la calle. María, es así. O sea, sos parte de este programa, terminás con María. Perfecto. Terminás con María, es como que te pones de novia con María al final. No sé, rarísimo. ¿Con cuál María será? ¿Con cuál María? Se me ocurren será. Un par. Bueno, epa. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, ya que nombramos a Fabián María, le vamos a saludar. Hola, hola. Y tenemos una invitada bárbara, Agustina María. Arre, no, mentira. María Agustina. María Agustina. ¿Te llamás María Agustina o no? Sí. No, excelente. Agugenicio con nosotras acá, vamos. Agus, qué alegría tenerla con nosotras. La hemos leído en otros programas. Ha sido bárbaro el programa en el que la hemos leído. Lo vamos a rememorar el día de hoy. Yo creo que nos vamos a acordar bastante. Sí. Estuvo Luli Bringas de invitada, le hablamos de muchos chismes literarios, así que yo creo que los oyentes fieles se acuerdan sí, de ese programa. El día que el programa fue un chismerío. O sea, ese día. Fue ese día. Siempre lo es. Me sí, hiciste cara de que siempre lo es. Un poquito como que así dicho me dio la sensación que pasa seguido. Pero sí, es verdad, pero esa vez fue un chiste. Fue tipo, vamos a contar todas las historias amorosas que sabemos entre escritores. Bueno, pintó esa por el fanzine bárbaro de Agus, que está en la Biblioteca Popular Carilafken. Ya empezamos así. ¿Te das cuenta? Dejar atrás no es perder, así que lo pueden ir a buscar ya de entrada. ¿Y por qué nombramos a la Biblioteca Popular Carilafken? Porque este es un programa que nace y crece en la biblioteca. Leemos siempre libros que pueden encontrar en ella, así que hoy, además de que pueden encontrar a la autora del día, también pueden encontrar los poemas de la invitada. Exactamente, y cuando hablamos de la poeta del día, queremos decir lo siguiente. En cada programa nos encargamos de leer a una poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblioteca de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. Pero ustedes, si viven en Japón, pueden encontrar el libro en algún otro lado. No sé, suerte, mucha suerte. Bueno, entonces lo que hacemos es elegir a una poeta que puedan encontrar en la Biblia, le charlamos, le leemos y además le pedimos a el resto de nuestro equipo, que es Joaco Conte, DJ Estrella y Eleonora Boto, les pedimos también que nos hagan lo suyo, que digamos. Que nos hagan su magia. Claro, tienen su magia, Negris. Entonces, Joaco Conte, a partir de la poeta del día, piensa qué canciones le remiten a esos poemas, a esa poeta. No sabemos, nunca, no es tan claro, ¿no? Eso es lindo, no es tan literal. Lineal, sí. Claro. Entonces, bueno, cada vez es una sorpresa. El día de hoy tenemos esa sorpresita bárbara. Joaco nos contó por qué cada canción. Así que les vamos a ir contando alguna cosita de las canciones que eligió Joaco. Además dicen que estaba bastante contento con cómo había quedado la selección del día. Así que una emoción leer por qué eligió cada poema. Totalmente. Joaco entonces elige 4 canciones que vamos a escuchar a lo largo de este programa. Y Elio Boto, después de leer a la poeta, elige alguna cosita para leerles a las niñas en su sección de literatura infantil, que siempre nos deja de caras. Ah, realmente de caras. Sí. Me puse a masticar una papa frita y me olvidé como que estaba en la radio. Tipo, sí, te escucho, sí, Negri. Sí, acá estoy masticándote en el oído. Bárbaro. Bueno, entonces un programón, imagínense, ya de por sí, elegir una poeta que puedan encontrar en la biblia, que Joaco elija cancioncitas, que Elio nos lea alguna maravilla infantil. Vamos a charlar de la poeta y encima tenemos de invitada a Eugenicio, que también nos va a estar leyendo unos poemas, así que es una fiesta, la verdad, el programa de hoy. Mucha contentura. Y bueno, dijimos qué poeta es, no lo dijimos. Vamos a decirlo, es Edna Vincent Millay. Como que queremos evitar siempre pronunciar su apellido lo más que podamos. A mí su apellido no me trae tantos problemas como los libros publicados. Eso me trae unos problemas bárbaros. Y localidad, como otras cosas. Vincent Millay, pero estoy porque bien. Viste que es Saint Vincent en realidad. Como bueno, ahí ya charlaremos, pero hay como una historia bárbara atrás de su nombre. Es eterno infinito y con cosas medio impronunciables. Vamos a decir Edna. Ahora en adelante le vamos a decir Edna para siempre o le vamos a pedir a Agus que pronuncie. Exactamente. Tenemos acá nuestra traductora especial. Por si no recuerdan, ustedes pueden conversar con nosotros. Y eso a nosotras nos encanta. Al 2944784040 nos mandan mensajitos ya contándonos qué están comiendo, qué están tomando, si nos escuchan, si ya leyeron a Eugenicio y la aman, si conocen a Edna, quién te dice. Y bueno, les vamos a estar amando si nos dicen cosas. Ya nos están diciendo cosas porque son gente buenita. Bueno. Por acá nos dicen, aguante ustedes, la mejor manera de cortar la semana. Hola, hermosas poetas, felices de escucharlas. Así, subidón bárbaro arrancamos el programa nosotras. Así cualquiera, qué lindo. Gracias. Y les vamos a contar la consigna del día de hoy, porque esa es como la conversación que vamos a tener durante todo el programa. Esa va a ser la real. Después nos cuentan lo que quieran, ¿no? ¿Qué comieron, por favor? ¿Y desde dónde nos escuchan? Hoy hay pruebas fehacientes de que nos están escuchando desde Japón. Sí. Me parece. Les japoneses que se anuncien. Que se reporten. La consigna del día de hoy es viene con una introducción. La mamá de Edna, la poeta del día de hoy, Cora, ya contaremos más de la vida de Edna, pero bueno, en un momento determinado, con Edna muy pequeña, estuvo viajando de pueblo en pueblo, como con una situación bastante, bueno, con pocos recursos, digamos, pero con mucho entusiasmo con la vida. O sea, ¿qué onda, señora? Porque Edna, tipo, ¿qué? Me encantan las traducciones que vos haces de las situaciones que viven los poetas. Sí, o sea, Lola estaba ahí viendo a la madre entusiasta. No, porque, o sea, estaban en una situación económica muy, muy, muy complicada, ya contaremos más. Y Edna igual actuaba, aprendía el piano, cantaba, escribía, ¿no? Como que, bueno, hay que tener ganas, viejo. Y bueno, en un momento empiezan como a ir de pueblo en pueblo buscando dónde, con un baúl, con las obras completas. Para mí sí. No, hay que chequear si las obras completas, pero grandes cantidades de obra de Shakespeare y otros autores. O sea, imagínense una familia tipo yendo, viviendo en la calle y con un baúl de las obras completas de Shakespeare. No les digo que gente entusiasmada, o sea, algo, ¿qué onda? Entonces, nuestra pregunta un poco extraña para el día de hoy es: si ustedes van de pueblo en pueblo, dejan su casa, adiós, ¿qué libros ponen en ese baúl? Nos saluda gente. ¡Ay! No. Está llegando comida. Eso es lo que está pasando. Es un momento terrible. ¿Voy? Y sí, está pasando eso. Bueno, ya vengo. No sé, charlen ustedes sin mí. Bueno, vieron que los oyentes nos quieren mucho. En este caso, nos han traído comida una vez más. Vimos nada más aparecer como una caja de algo y un vino, y bueno, la verdad que estamos un poco bendecides. Gracias a los oyentes, ya nos enteraremos de quién se trata. Otro benefactor anónimo, porque hoy tuvimos un regalo muy maravilloso que son como unas pegatinas del flyer Cosas que hago en la oscuridad, que por ahí conocerán. Unas pegatinas de un benefactor anónimo, sorpresa, que nos dejó pegatinas de nuestro flyer. La verdad que me da mucha emoción. ¿Estás contando lo buena que es la gente con nosotras? Sí, o sea, nos traen comida, nos regalan pegatinas. Viene muy bien en estas épocas así un mimito al corazón. La verdad que sí, es un momento muy difícil. Y bueno, estos oyentes nos dejan sin palabras. Gracias, viejo. Gracias a todos. ¿Sabemos quién es? Anónimo. ¿Anónimo? No, mentira, hay una notita. Ay. Bueno, ya nos enteraremos. Gracias. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en el baúl con las obras completas de Shakespeare. Al 294478-4040. ¿Qué libro? Obra completa, o bueno, libros, pero tampoco empiezan tipo, bueno, me guardaría él, ¿no? Hay que ser escueto. Tiene que entrar en un baúl que puedes cargar en tu brazo, básicamente. Claro. ¿Qué cargarías en tu brazo? Porque además los libros pesan, ¿vieron que no es lo mismo llenar un baúl de ropa que un baúl de libros? No, totalmente. Además me pregunto, ¿sería con rueditas? Sí, espero que sí. O en una algo con ruedas, ¿viste? Como esos carros que le pones la bolsa de compras, algo de eso. Sí, pero baúl da a mucha cantidad. Sí. Capaz es una mochilita, que no sé, que te llevaría. Sí, puede ser. Puede ser. Baúl me llevo. Es verdad, ¿qué pondrías en tu mochilita? Bueno, está bien, veamos. ¿Vos qué pondrías en tu mochilita? Yo pensé mucho en esta pregunta. Ajá. En los últimos días, porque pensé que no puede ser como diverso, porque no llegas nunca a abarcar todas las aristas de lo que te gustaría leer. Entonces pensé, tipo, tiene que ser algo donde te puedas sumergir y que toda la vida te alcance para estar sumergido ahí. Igual podés conseguir libros en el camino, tampoco, claro. Tipo, nunca más en la vida leerás nada de otro lado. Ah, claro, yo lo pensé más como la de la Isla Desierta. A ver. No. En la Isla Desierta me interesa. Pensé más como eso, en el rubro en general. Y bueno, ya he contado en este programa que cuando me fui de viaje me hicieron mucho bullying porque me llevé Rayuela. Porque Rayuela me parece que lo podés leer toda la vida una y otra vez. Claro. Como algo así que digas, bueno, en cada relectura vas a encontrar algo distinto. Bien, sí. Yo siento que me llevaría poesía, que no me llevaría una novela, porque tipo, sí, puedo encontrar nuevas cosas, pero bueno, pero no me llevaría una novela. Me llevaría poesía o ensayos de esos que te cambian, tipo que son oráculo de vida, tipo, no sé. Elogio del riesgo de Andu Fumantel. Entonces, tipo, vos me vas a acompañar en esta vida, ¿entendés? Como a ese nivel. Un Claudita y un Elogio del riesgo me llevo yo. ¿Cuál Las Claudita? Obras completas de Claudia. La, ¿sí? Desobediencia. Sí. Me parece bien. Estoy de acuerdo con tu decisión. Bueno, es una buena combinación. Sí, yo, ¿no? Tuve también así como viajecito de dejar ropa y meter libros. Sí. Y me llevé poesía completa de Alejandra Pizarnik. Bien. Y Papeles inesperados de Julito Cortázar. Bien. Que así como recopilación de ensayos, iba como mechando un poquito y un poquito. Estaba buena la combinación. Es buena. Está bien, me gusta. Estamos más o menos de acuerdo en las decisiones. Sí. Estamos de acuerdo. ¿Y nuestra gente se puso de acuerdo o no se puso de acuerdo? Por ahora no, pero dicen cosas. Se han reportado desde Japón. Bien. Dicen jamón. Jamón. Japón reportándose. Desde que existe todavía hay fuga, no lo dejo en ningún lado. Siempre viene conmigo. No. ¿Ustedes sabían que todavía hay fuga de Lola Halfon? También lo pueden encontrar en la Biblioteca Popular Cari Lafken. Si aún no lo han leído, que entre los coihuenses lo dudo, pero ¿quién te dice que lo van a buscar mañana a los horarios de atención? Qué lindura, gracias Japón. Gracias. Bueno, entonces nos cuéntenos qué libros no dejarían, que dicen tipo, porque yo también pensaba que es una pregunta también tipo, ¿qué libro salvás? Y tipo, se está incendiando todo, ¿no? Claro. Es parecido. Pero no. Estoy como recordando historias de incendios y a ver. Y pienso cosas, pero no. No. Sí. Sí, no, no. A mí me quedó la intriga de qué hacían con las obras completas de Shakespeare. ¿Para ellas? Para mí medio debía... Es un invento total lo que voy a decir, ¿eh? Pero me imagino algo medio de jugar al teatro, ¿no? Como vieron tipo en Mujercitas que las hermanas jugaban al teatro. Claro. Era como el juego de sus 12, 13, 15 años. Estar en esa, Edna tenía más o menos esa edad. Tipo 12, y me las imagino como con las hermanas jugando al teatro. Pero es un invento, no hay nada científico que me avale. Sí, sí, bueno, pero es un lindo invento. Tenemos un audio, ¿querés? Sí, quiero. Vamos a probar que todo esté bien por aquí antes de meter play. Hola, Camilo, hola, Javi, Agus. Soy Julia, los estoy escuchando, muy bueno el programa. Yo los estoy escuchando desde mi casa y comí huevo frito con salchicha y arroz. Y bueno, tenemos nuestra casa, pero si viajaríamos de casa en casa, no. Tengo mi baúl, llevaría estos libros. Cartas escritas con plumas y pelos, que me lo regaló Juli. Después otro que se llama Lista, de Virginia Piñón, y otro que se llama Diario de, y la colección entera de Diario de Pilar en Grecia, pero está en muchos países, de Flavia Lins en Sliva. Y otro que me lo regaló Cami Clary, muchas gracias Cami Clary, que es Viña viaja por Argentina, de Estefanía Babasi, Juli Vicente. Bueno, eso, muy bueno el programa. Ay, Juli, no hay programa hasta que no mandas un audio. La verdad es que estamos acá todos derretides. Madre de amor. Tengo muchas cosas para decir sobre el audio de Julia. Sí. Por un lado, que Estefanía Babasi de Dina Viaja por Argentina es vecina coihuense, así que si quieren encontrar uno de los libros favoritos de Julia, solo le tienen que pedir. Totalmente. Y por otro lado, me pareció que Juli introducía como una dimensión muy interesante, que es contarnos quién le regaló el libro. También si tenemos que irnos de nuestra casa y llevarnos libros en un baúl, quizás esa dimensión entre en juego, ¿no? Claro. Tipo, me llevo el libro de mi abuela. Sí. Como... Claro. O empezás a arrancar dedicatorias, tipo, los libros pesan mucho, me llevo todas las dedicatorias. Y después las encuadernás y tenés un libro solo de dedicatorias. ¡Qué cosa la dedicatoria, eh! ¡Qué cosa loca! No hemos hablado de dedicatorias en este programa. Pronto va a tener que pasar. Va a pasar, porque es un género aparte. Por acá dicen, lo bien que habla y se expresa esa nena no puede ser. Sí. Habla mejor que yo. Sí, sí. Sí. Que yo seguro. O sea, no hay ninguna duda. No, la verdad, Juli, una hermosura que estés del otro y otra lado. Cosa que pensé con el audio de Juli es que está buenísimo saber que le gustan los diarios de Pilar, porque con Clara los tenemos ahí esperando para leerlos hace un rato. Así que si Juli lo recomienda, yo creo que le vamos a entrar pronto. Sí, sí, sí. Después también dicen, amo a Julia. Hace poco pensé justamente en la consigna. Sin lugar a dudas llevo de Broski, Menos que uno, la obra completa de Borges, Vivir en el fuego de Svetaiva y Todavía hay fuga de Lola Halfon. Che, che, che. La dimensión emocional está jugando fuertísimo. Sí, claro, ahora entiendo todo. Pero se lleva un montón de cosas. Esta persona se tiene que llevar... Un baulón. Epa. Bueno, por ahí es en el baúl del auto, no sé, algo así. Bueno. Bueno, estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. Son las 9:20. Vamos a estar hasta las 11 de la noche aquí. Si estás escuchando desde Neuquén, es idéntico. O sea, estamos de 9 a... Pero no este mismo programa, claro. No. O sea, en este momento nos están escuchando en Neuquén con otro programa. Pero un día en Neuquén nos van a estar escuchando. Este programa. Exacto. Por eso les hablaba a ellos. Les decía, sí, si estás en Neuquén... bueno, por ahí hay algún neuquine que está escuchando este programa, andás a ver. Quizás. ¿Quién te dice? Porque además Neuquén es acá a la vuelta, es Villa La Angostura también. Claro, así que... claro. Y no olviden que tenemos Repe aquí en FM Los Coibes 105.5 los domingos a las 10 de la noche también. O sea, hay programa toda la semana, Negri. Yo estoy sorprendida con la cantidad de programas que hemos hecho ya. Este es el programa número 28. Sí. ¿En algún momento vamos a hacer una fiesta o algo? Tipo, o sea, quiero si decir... Si no me la clausuran, Negri, ¿qué querés que te diga? Quise decir simbólica al aire. Sí, hagamos una fiesta simbólica al aire, que es todo lo que podemos hacer en este país. Bueno, como la otra vez dijimos, qué calorcito, ay, 7 grados, qué calorcito, yo quiero anunciar que hace 0 grados. O sea... Lo quiero decir para que se apiaden de nosotros quienes viven en otros lados, en otros. Hoy con Lola nos olvidamos de poner la cerveza en la heladera. No pasó nada, porque llegamos, la pusimos en la nieve, 10 minutitos y acá estamos tomando birra helada como sí, si la hubiésemos sacado del freezer. Exactamente. Acá adentro igual está divino. Acá adentro está divino, increíble. Está sí. El operador tiene calor, mira. Bueno, ¿qué tenés ganas? ¿Que te lea algunos mensajitos más? Me encantaría. Tenemos unos audios. Bien. A ver. Hola, mi nombre es Minerva. Y yo, si me tendría que ir de viaje, me llevaría mi colección de cómics, que tengo un montón de cómics, de colecciones. Y le mando un saludo a Eugenicio, que es mi mamá. No. Hola, me llamo Teo y no. Si nos tuviéramos que ir de viaje, yo me llevaría mi libro de Spider-Man de Universo Araña y le mando este beso gigante a Eugenicio, que es mi mamá. ¡Mua! Te mando el beso en serio. No. Yo les mando un beso a ustedes, Teodoro y Minerva. Qué lindo escucharlos, sí. Teodoro y Minerva. Hermoso. Y en casa hay mucho cómic, sí. Mucho cómic, claro. Sí. Ilustradora la cosa. La imagen tira, sí. Sí. Pero me mata un saludo a Agu Genicio, sí. Que es mi mamá. Mami, te amo. Sí. Hermoso. Muy hermoso. Hermoso. Qué lindo escucharlos. Por acá desde Japón celebran a Teo y a Minerva. Y sí. Por acá nos dicen, yo soy muy obediente y elijo uno solo, al que vuelvo una y otra vez. La recopilación de notas, crónicas y textos varios de Mariana Enríquez, El Otro Lado. ¡Epa! Esta persona entendió todo, sí, claro. Sí, como, ¿qué me llevo? En serio. Y sí, esto. Tuki. Sí, me sirve. Es un libraco también, ojo. Un libraco y un librazo que también pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Muy bien. ¿Querés contarme los horarios de atención para que sepa cuándo puedo ir a buscarlos? Los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. ¿Les parecen pocos horarios? ¿Quieren que haya más horarios? Acérquense a la Biblia y sean bibliotecarios. Seguimos en el casting de bibliotecarios, les estamos esperando. Abrite tu propio horario y Tuki, tenés más horarios. Increíble, inesperado. Por acá nos dicen, les abrazo desde la península, vieja. ¡Ay, hermoso! No sé quién es esta persona, no está agendada, muerta, me encanta. Te abrazamos, Negri. Te abrazamos. Me encanta, me gusta que me cuenten que es desde la península, porque yo volví, tipo, desde allá, ok, te veo. Japón, la península. Entonces voy como haciéndome un mapa de la situación. Ay, es que a esta altura del invierno la península me parece tan lejos como Japón. Por acá están muertos con esos besos que mandan Teo y Minerva. Abrazos, chicas, aquí escuchando. Fan de les niñes oyentes de la radio. Amo, acá sale guiso de lentejas. Después nos mandan foto. Estamos como queremos, todo comiendo guisito y la cosa. Qué lindo. Gracias por contarnos cosas. Nos pueden seguir contando al 2944-784040. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos a quedar por aquí. Yo les voy a contar, antes de escuchar la canción, la primera que eligió Juaco Conte, les voy a leer lo que él nos mandó, el DJ Juaco. DJ dice... Juaco nos dijo... Como son dos artistas que pasaron por Nueva York a principios del siglo XX, ponemos a dialogar a Edna con Billie Holiday. Edna escribió: soy ese árbol que, solitario en invierno, no sabe de los pájaros que huyeron, pero sí de sus ramas silenciosas. Billie cantó: escucha mi súplica, escucha sauce que llora por mí. Se fue el sueño de mi amante, hermoso sueño de verano. Se fue y me dejó aquí, derramando lágrimas en la corriente. Eso dijo Juaco. Entonces ahora nos vamos a ir a escuchar a Billie Holiday y ya volvemos, Negri. No ya se vayan. Volvemos, no se vayan. Branches down along the ground and cover me. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Gone my lovely dream. Summer dreams gone and left me here to weep my tears along the stream. Sad as I can be, hear me, willow, and weep for me. Whisper to the wind and say that love has sinned to leave my heart a-sighing and crying alone. Murmur to the night, hide its starry light so none will find me sighing, crying all alone. Weeping willow tree, weeping sympathy, bend your branches down along the ground and cover me. Listen to my plea, hear me, willow, and nací mujer y estoy gobernada. Nací mujer y estoy gobernada por los deseos e ideas de mi sexo. Cuando estás ante mí, no puedo más que encontrarte tan bello y atraer el peso de tu cuerpo sobre mí. Qué sutil es la bruma de la vida. Nubla la mente, acelera el pulso y me deja desarmada, poseída. Pero no creas que porque mi sangre traicionó brevemente a mi cerebro, sentiré algo de amor o adornaré con piedad mi desprecio. ¿Te lo explico? Nunca ese frenesí será razón para que hablemos si te veo de nuevo. La gana que me da de decir muchas cosas de este poema. Es un poemón. Es un grandioso poemón de nuestra querida Edna Vincent Millay, nacida en febrero de 1892, fallecida en octubre de 1950. Es una poeta estadounidense, nació en Maine y falleció en Nueva York. Poeta, dramaturga, galardonada con el premio Pulitzer de poesía, del cual ya charlaremos. Bueno, una poeta alucinante que nosotras en este momento estamos leyendo por este libro muy bárbaro que se llama Antecesoras y pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es poesía inglesa y estadounidense de poetas mujeres del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. O sea, no sé si ustedes se acuerdan de Contéstame, baila mi danza, lo hemos nombrado mucho en varios programas, que es esta antología de 13 poetas norteamericanas traducidas por Diana Bellesi, pero del siglo XX. Bueno, esto es siglo XIX y primera mitad del XX. Es alucinante, o sea, es una joya que podamos tener fácil acceso a estas poetas. Sí, es un delirio. Bueno, en este caso dice estas poetas porque antecesoras son 6 y una de ellas es Edna. Otra cosa preciosa es que las traductoras son 8, son un grupo que se llama Medusa y eso también me parece muy lindo, algo de esta comarca de la que hablaba Diana, ¿no? Como algo de armar genealogía, otras mujeres traduciendo a otras mujeres de siglo XIX. Porque realmente no es joda, o sea, Edna nació 100 años antes que yo, exactamente, por ejemplo. Como que estamos hablando de, y lo vamos a ver como muy sorprendentemente en la vigencia que tienen sus poemas, pero realmente es mucho tiempo atrás. De hecho, creería que es la poeta más antigua que hemos leído en la radio. Yo creo que sí. Eso es fascinante y es muy generoso que este grupo de traductoras nos permitan tener acceso a estos poemas. Totalmente. Este grupo de traductoras, Medusa, me encanta porque citan a Diana Bellesi, que es como nuestra gran traductora de estas poetas norteamericanas. Por eso me parece un lindo diálogo ya que se llame antecesoras, ¿no? Es como, bueno, y antes esto, pero me gusta que la citan. Dicen, tradujimos a estas poetas porque, como dice Diana Bellesi, caímos bajo el hechizo, capturadas por el deseo de escuchar y de leer profundamente a estas 6 poetas de lengua inglesa que durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX hicieron su camino literario en un mundo que estaba abierto de par en par solo para los hombres. Yo lo que adoro de que se llame antecesoras también es como que deja abierta la pregunta de antecesoras de quién, ¿no? Como por un lado de estas que nombramos de poetas del siglo XX, a la vez de todas de nosotras. Todas nosotras. Me fascina ese lugar que queda abierto de que se llame así. Y ellas hacen el diálogo en el prólogo, en la introducción, con nuestras antecesoras, o sea, de nuestra lengua, ¿no? Con Alfonsina Storni, con Delmira Agustini, con Emilia Bertolé, ¿no? Como, bueno, y estas son nuestras otras antecesoras, pero todas arman esta comarca. Bueno, hablan mucho de la traducción. Es muy linda la edición. Es de Chantén. Y así que, bueno, si no están en Bariloche y no van a ir a la Biblioteca Popular Carilafken a buscar su librito, Antecesoras, se consiguen este libro en donde estén, Buenos Aires, por ejemplo, Antecesoras de Chantén. ¡Qué libro hermoso! ¿Cómo se le dice lo que iba a decir? Bueno, no importa, wow. Pero hay un poema que vence. Un mensaje que vence, así que bien, te lo voy a leer. Les voy a traducir. Cami, la dueña de este teléfono, la reina de la comunicación. No hay manera de que yo suelte este teléfono. Lo sé, no va a pasar. Sé, perfecto. Distingue los mensajes que vencen de los que no. Entonces hay algunos que los podemos leer en un rato, pero hay otros que no, entonces ella nos lo lee ahora. Acá nos dicen lapidaria Edna a propósito del primer poema que leyeron. O sea, ya arrancamos. Lapidaria. Lapidaria. Epa, epa, epa. No, los poemas de Edna realmente, o sea, ahora vamos a contar un poco de su vida porque da para charlar mucho. De su poesía y de su vida, que es como difícil, no nos gusta mucho separarlo, es como van muy de la mano. No sé si no nos gusta, pero no nos sale seguro. No nos sale. Pero además me gusta porque acá en el hacen como una breve semblanza de cada una, estas poetas, estas traductoras Medusa, y cuando hablan de Edna dicen algo al respecto, como bueno, no se puede separar su obra de la de su presencia, ¿no? De su postura, de su recitado subyugante, de su pelo rojo, de su voz grave, ¿no? Como que eso era parte, incluso, bueno, sus vínculos amorosos, todo eso es bastante parte de su poesía, ¿no? Es raro que hablemos de una cosa sin la otra. Más por la época, como que vamos a ver que es muy, muy parte de eso, que está muy mezclada su obra con su vida. Exactamente. Como les contamos antes, bueno, Edna nace en 1892 en una zona muy pobre de Maine. Al toque, a los años, se separan sus padres. Le mandamos un besito al padre, obvio. Y sí, ¿a dónde está? ¿A dónde se metió? No sabemos. No sabemos. Un beso grande. Entonces, por supuesto, Cora, su madre, se quedó a cargo de ella y sus dos hermanas, Edna, Kathleen y Norma. Entonces, mientras la madre iba a buscar el dinero, ¿no? Era enfermera. Sostenía el hogar con sus ingresos de enfermera, bueno, las niñas se encargaban de las tareas domésticas. Después es que, bueno, esto, ¿no? Empiezan a girar de pueblo en pueblo, pero sí, esto que les decía, que les contábamos antes, pese a sus escasos recursos económicos, le ofreció a sus hijas un entorno muy estimulante y artístico. Esto de, o sea, Edna desde muy chica actuando, cantando, escribiendo, tomaba clases de piano. Como que había también se cuenta un vínculo muy hermoso entre ellas, como que en el pueblo eran muy juzgadas y ellas eran muy unidas, ¿no? Como que era muy juzgado que las pibas, niñas, estén ocupando de las tareas domésticas. Y bueno, ellas eran, bueno, esto, ¿no? Como me las imagino, me da una ternura, como bien buscando fotos de ella. Como... Eso iba a decir yo, que les recomiendo, siempre se los decimos, pero en este caso en particular, que vayan a buscar fotos de Edna, porque como al verla y la foto en blanco y negro y tal, se dimensiona como esto. Nació en 1892, viejo. Totalmente. Y en esto de como dimensionar, ¿por qué hablamos de dimensionar? Ya lo vimos en este poema, pero ahora van a venir más donde va a como vamos a caer en la cuenta de qué está escribiendo esta señora, porque hay algo en su tono que es muy irónico, muy ácido y muy moderno, ¿no? Es muy provocativa, es muy lindo que usa un poco las formas tradicionales, tipo tiene muchos sonetos, pero el contenido es muy moderno y muy provocativo. Ahora lo vamos a ver, pero en este poema que escuchamos primero ya aparece. Elegimos uno picantón para arrancar. Exactamente, o sea, che. Porque además me encanta que el título es Nací mujer y estoy gobernada. Y una dice, sí, re, así es. No, no, nací mujer y estoy gobernada por los deseos e ideas de mi sexo. ¿Sí? Correte, Negri. Y después, bueno, este momento, ¿no? Vengo pensando hoy todo el día y no te lo dije que naciste para hacer esos memes de oh, Edna, no podemos poner eso. Sí, tipo, sí, así sí. Como la traducción a la inversa siempre. Ay, me encanta eso. Después este momento del final, ¿no? Que no creas que porque mi sangre traicionó brevemente a mi cerebro sentiré algo de amor o adornaré con piedad mi desprecio. ¿Te lo explico? Esa pregunta. Eso es muy, muy contemporáneo. Total. ¿Te lo explico? Nunca ese frenesí será razón para que hablemos si te veo de nuevo. Bueno, es un montón. Y esto habla un poco de cómo eran... cómo vivía ella sus vínculos amorosos, ¿no? Cómo tenía relaciones sexoafectivas con hombres y mujeres de manera abierta y libre. Rechazó varias propuestas de matrimonio antes de finalmente casarse y estar muchos años casada, pero una vez casada siguieron manteniendo relaciones poliamorosas. Total. Que eso, ella conoce a Eugen, este chabón, que era viudo de una narcofeminista, tipo, ya pónganse en contexto. Chisme. Es bárbaro. Okay. Ya le llegó trabajadito. Como claro. Que ya la otra le había puesto los puntos. Exactamente, exactamente. Y, o sea, escúchense esta. Ella rechazó un montón de ofertas de matrimonio. ¿Pero por qué dijo que sí a esta? Decidieron casarse con el pacto de que el vínculo no representaría exigencias domésticas ni monogámicas. O sea, en 1920, ¿qué dice? En una entrevista, le preguntan por las tareas del hogar y Edna responde: yo en casa no me ocupo de nada. Es Eugen quien se ocupa. Tipo, o sea, en 1920 lo que estamos charlando y luchando hoy en 2023. ¿Qué? Porque además yo le creo. Realmente sí. Le creo. No es que para mí Edna no tenía carga mental y todo eso. Después le preguntan por su rol de artista. No, le preguntan por la maternidad. Y ella desvía la pregunta, tipo, muy lúcidamente, para hablar de su rol de artista y del esfuerzo que le implica escribir poesía. Y dice: como artista necesito concentrarme, no puedo tomar nada a la ligera. Tipo, sí, Edna. O sea, me quiero hacer una remera con su cara. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, eso, muy provocativa. Igual esto, tenían vínculos, los dos tenían otros vínculos, pero en un momento Edna mantuvo una relación bastante importante con otro poeta, George. Ajá. Y bueno, que fue controversial, o sea, fue intenso lo que sucedió, porque empezaron a verse cada vez más, viajaban juntos a París, como que era otro vínculo importante en su vida, y una vuelta a Eugen, ellos vivían en una casa que era tipo sede de dionisíacas fiestas, que se llama Stilitor. Stipletop. Tenemos a Abus acá que nos tira letra. Bueno, esa casa era de Eugen y Edna. Y eso, un verano Eugen se va a una isla y le deja la casa a ellos dos, a George y a Edna, tipo, güey, el avance. Pero le dice: che, elegí. Claro. O sea, a lo mejor tómense estas vacaciones. Con la casita, despedite, sí, que ya vuelvo. Y por supuesto, ella eligió a Eugen. Eso fue lo que sucedió. Le podría haber salido re mal. Le podría haber salido mal. Ella ya le había escrito un libro entero de sonetos a George, tipo, tremendos. Como, bueno, estaba picante la situación. Siempre inventando, no estaba picante la situación. ¿Qué sabe? Por ahí estaban re tranques, ¿sí? Ahí charlando, sí. Ellos, tipo. Y él le dijo solo, tipo, bueno, como que ya está. Sí, sí, ya dejémonos de joder. Igual la novelización, estamos todos para eso. Estamos todos para eso. Además pasaron muchos años. ¿Quién puede decir lo que realmente pasó? No, no, total. No, no. 26 años estuvieron casades igual. Me fascina eso. Tremendo. Es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Algo que no dijimos porque nos entusiasmamos con tipo Eugen, la cosa, George, el soneto, es cómo Edna llega a la poesía. O sea, desde muy chica había como una enorme expectativa en torno a su figura, de muy, muy chica, porque su carrera literaria empieza cuando participa en un concurso con un gran poema extenso, Renaissance. Muy bien. Es como Evanescence. Sí, yo también pienso en Evanescence. Bien, perfecto. Tipo, era muy... iba a ser muy la ganadora, como de todos lados le llegaba ese rumor. Uno de los jurados le empezó a mandar cartas, tipo, che, me encanta tu poema, vos vas a ser la ganadora. Y rarísimo, no se sabe qué pasó, tuki wiki tuki, salió cuarta. Sí sabemos lo que pasó. Patriarcado. El patriarcado pasó. Eso pasó. Como era muy obvio, era tan obvio que iba a ganar ella porque era increíble su poema, era increíble cómo ella lo decía. Bueno, era tan obvio que el que ganó el primer puesto, digamos, el que salió primero en el concurso, salió a decir: me da mucha vergüenza recibirlo, el ganador es Renaissance. Renaissance. Y el que ganó el segundo, porque salió cuarta, o sea, era, es todo, tipo, se rumoreaba que iba a ganar ella y salió cuarta, es tipo, ni segunda, esto es raro. Y además, que todos los ganadores, varones, reconozcan que ella debería haber ganado, es que el jurado era una cosa de locos. El que ganó el segundo premio en el concurso le dio plata, le ofreció dólares. Tipo, como la gente no estaba como, che, estoy desconcertado. Le ofreció dólares. O sea, suena a que estábamos en Argentina en el 2023. Toma todos mis dólares, Lola. Bueno, pero terrible. Le dio la platita del premio. Le dio la platita, exactamente. Y bueno... así empezó a escalar, eso se hizo, tipo, tuvo mucha fama gracias a eso porque causó mucho revuelo. Revuelo. Revuelo. Y después, una mecenas, a raíz de una lectura de ella en voz alta de ese poema mientras tocaba el piano, tipo ese nivel de Edna, una mecenas le ofreció pagarle sus estudios universitarios. Le dijo, tipo, ¿a dónde querés ir, Negri? Cayó todo de la emoción. Sí. Y bueno, Edna se fue a Nueva York a estudiar gracias a esta mecena bárbara. Los 25, ¿no? A los 25. Estamos hablando de gente jovencísima. Exacto. Y a partir de ahí, bueno, o sea, antes de que pisara la universidad ya había mucha expectativa y ahí empezó, tipo, empezaron las publicaciones de libros, las giras, los premios, ganó el Pulitzer. Vos, o sea, podemos hablar, yo estoy un poco mal, como con la edad no, a la es que terrible. Ya ganó el Pulitzer. Es terrible. O sea, a los 31 Edna ya había ganado un Pulitzer en una sociedad hipermachista. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es la tercera mujer que ganaba un Pulitzer. Y creo que es la primera que lo gana sin seudónimo. ¿Sabes qué dudo de ese dato? No, yo no. ¿Sabes por qué? Porque leí lo mismo en dos páginas y en una dice es la primera que lo gana con ese nombre y yo tenía eso toda la vida. Digo, antes se llamaba de otra manera el premio y cuando leí sin seudónimo dije, claro, en la otra página está mal traducido, tiene mucho más sentido que es la primera que lo gana sin seudónimo. Porque la primera, que cuando fue en 19... cuando lo gana ella en 1922... En 1921 lo gana Esther no sé cuánto. ¿Esther no sé cuánto? Sí, Esther no sé cuánto. Alguien que me tire esa data. Me parece. Y porque creo que el seudónimo de Esther no sé cuánto era Esthercita, ¿entendés? No era tipo... No era Rubén. Datos, no opinión. Siempre manejando datos. No es que era tipo seudónimo de varón y entonces no sé qué. Era tipo Esther Muli. Te estoy inventando todo, pero puedo, Neri. Te invento porque puedo. Bueno, la gente dice, ¿de qué carajo hablan? Quiero escuchar más poesía, Negris. Bueno, sí, vamos a pasar a escuchar un poquito más de Edna, ¿no? De estos poemones. Agus, ¿tenés ganas de leernos este poema bárbaro que se llama El concierto? ¿Cómo no? El concierto. No, voy sola. Vuelvo apenas termine. Sí, claro que te amo. No, no voy a tardar mucho. ¿Que por qué no podés venir conmigo? Es tan grande tu amor, se interpondría entre la música y yo. Si voy sola, bien vestida, serena, mi cuerpo morirá en el asiento, y sobre mi cabeza una llama, una mente, el doble que la mía, señalará con risa de hielo el sabio avance y retroceso de ejércitos sin patria que derriban una puerta sin nombre y arrojan temibles jabalinas desde los muros, estridentes de una ciudad que canta, donde ninguna mujer espera, ejércitos sin amor ni odio, que avanzan con sonido implacable y suben las colinas hacia el sol, arrojando lanzas de oro. Al frente de las filas, un corredor plateado lleva un estandarte que exhibe la leche y el acero de una herida sin sangre, que la espada curó por fin. Lo nuestro no tiene nada que ver con la música. No hacemos de la música un marco con filigranas al que vamos dichosos. Tomamos asiento entre sonrisas y nos damos la mano. Vamos, no estés triste. Vuelvo, te juro que vuelvo y voy a ser la misma. Solo un poco más alta, que cuando me fui. ¿Ustedes pensaban que se iba a poner más light la cosa? Pues no. Pues no. En 1923 publicó este poema, ¿entienden? O sea, ¿que por qué no podés venir conmigo? Es tan grande tu amor, se interpondría entre la música y yo. Re amorosa igual se lo dice. En mi vida. Es para usarlo textual. Es para usarlo textual. Sí. Eso me sorprende, que hoy este poema es muy actual. Es muy moderno. Este poema me lo traes a taller. Te digo, hermoso, está buenísimo. A ver, veámoslo. Pero no es que digo, tipo, wow, pareces del 1900. ¡Qué poeta de 1900 que sos, Negri! No, para nada. Lo nuestro no tiene nada que ver con la música. No, no. Una adelantada total. Total. Cuando esta semana aprovechamos y en dos grupos de taller vimos a Edna. Y fue muy gracioso que se paraba para reír. O sea, el momento de que ¿por qué no podés venir conmigo? Es tan grande tu amor. La gente reía porque hay algo también muy irónico, ¿no? Muy sí. Provocador. ¿Crees que hagamos un momento mensajitos? Bueno, me interesa ver qué están diciendo, si les gusta Edna, qué piensan por aquí. Por lo pronto nos mandan abracitos desde Rosario. Ay, qué lindo, un beso a Rosario. Una foto de un guiso de lentejas que realmente se ve muy bien. Me interesa muchísimo saber cómo hacen para que les quede este color. Está muy interesante. Bueno, este cuenten después cómo les quedó de ese color. Y un audio, ¿querés? A ver, si quiero. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Carlos de Bariloche. Y si me tuviera que llevar para este viaje donde no vuelvo, me llevaría las obras de Eugenicio, que como dicen los jóvenes ahora, me vuela la peluca. No. La radio está bárbara. Hermoso. Ay, Agus, fuiste seleccionada. Es muy lindo. Ay, Dios mío. Es muy bárbaro. Adoro cómo la gente va diciendo, tipo, a ese viaje sin retorno. Como cada quien interpreta, ¿no? Alguien dijo, yo si me voy de viaje, tipo, se lo tomó retranca, re liviano. Yo si me voy de viaje me llevo. Y otro tipo, al viaje sin vuelta. Tipo, ay, Dios mío. Podría ser, tipo, si te abduce una nave espacial, también. ¿Qué libro te llevarías? Ojota. ¿Qué le leerías a la gente en la nave espacial? Pero esa es una responsabilidad gigante. Sí. No, eso es... ¿En qué sentido? Otro día nos mete... Y tenés que hacerles dar una idea de lo que es la literatura en la Tierra. Es ¿Porque muchísimo. Habrá literatura ya, decís? ¿O por qué? Y si te están abduciendo y tienen naves espaciales, seguro tienen literatura. Ah, como la responsabilidad de representar. Claro, es como ser el abanderado del planeta. Sí. Y también podría usarlo para uno lee a Edna y dice, así trataban las mujeres a los hombres, por ejemplo. Edna, y vas haciendo tu versión. No es sé. Muy interesante. Si sos muy inteligente, tipo Mario Santos de los simuladores, sí. Podés lograr que los extraterrestres tengan a través de la literatura una visión de cómo es la Tierra, sí. Y los manipulás para que hagan para que nos que vos... quieran mucho. Sí, o nos ayuden a vivir mejor. Ah. Yo supongo que ellos estarán como un poco más avispados, como que siento que no los enganchás. Yo confío, con Mario Santos me voy a cualquier lugar de esta galaxia. No, con Mario Santos sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, por acá nos mandan un video. Esto es otro level. Yo le voy a meter play. Ustedes solo lo van a escuchar. Qué miedo que tengo. Una ruta de Japón nos muestran con todos los campos cultivados y las montañas de fondo. Y dicen, escuchando mientras acá es de día y sol pleno. Ay. Claro, la novedad es que en el video se ve qué de día es. Claro. Muerta estoy. Hermoso. También nos mandan una foto bárbara de Edna fumándose un puchito con unos pantalones y unos zapatos que estoy para usarlos todos los días de mi vida. No, más linda que es, atrevida que es. Y dicen, amo esta foto de Edna. Y bueno, escuchamos un audiecito más y volvemos a Edna, ¿te parece? Sí, sí. Meto play. Bueno, en relación a los libros que me gustaría llevar en mi mochila, Alberto Molina, fuera donde fuera, serían básicamente tres: La flor del mal de Charles Baudelaire, porque fue para mí el lugar iniciático de las palabras en su mayor trascendencia. En segundo lugar, el Cantar de los Cantares, que es el poema amoroso más grande que se ha escrito, al menos en la humanidad. Fuera de la humanidad, no lo sé. Pero la versión de Guido Cerónetti, un gran escritor nacido en Turín, en Italia, que ha tenido una aproximación a ese libro maravilloso. Y después, un libro, Amapola y Memoria, de Paul Celan, que tiene en su contenido uno de los más grandes poemas de la humanidad. Bueno, eso sería. No, amo. Hola, ¿qué tal, Alberto Muñoz? Adoro su selección y me encanta que hay un link hermoso con Las Flores del Mal, porque es un libro, el libro de Baudelaire, por supuesto, que Edna tradujo junto al poeta y amante George Dillon. ¡Epa! ¡Esa no la tenían, eh! ¿La tenían esa, hijo? Hermoso, porque además eso fue muy lindo. George empezó a traducir Las Flores del Mal y Edna se le sumó. Y bueno, finalmente fue una traducción conjunta. ¿Y ella figuraba en los créditos? Sí, ¿sabes que sí? Muy raro para la época. Feminista, Negri. Feminista en 1920, ¿ok? Yo quiero hacer un paréntesis, que es que los libros de Alberto Muñoz también los pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken. Exactamente. Vayan a buscar los libros de Alberto Muñoz. Ya lo veremos en algún programa. Lo leeremos, lo charlaremos. Qué alegría que estés del otro lado, Alberto, te queremos. Y seguimos un poquito con Edna, entonces. Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad, leyendo a Edna Vincent Millay, una poeta espectacular. Estamos con el libro Antecesoras, que reúne a 6 poetas de habla inglesa. Y bueno, ¿podemos escuchar un poemita más? Sí, podemos. Me gustaría escuchar un poema más. En este caso es un poemón, como todos, que le pedimos a nuestra querida Majó. Que yo quiero hacer una salvedad. Ajá. Respecto a nuestra amiga Majó. Cuéntanos. ¿Sabían ustedes, los que están del otro lado, que Majó va a venir a leer a Como un Rayo, Festival de Poesía del Carilafken, que va a suceder en noviembre? Querida Biblio. Nuestra querida Majó de Radatili. Estamos muy contentas de poder ver a Majó. Estamos chochas, muy chochas. Así que pronto, ahora la van a escuchar, su vocecita. Y pronto la vamos a tener aquí para disfrutarla con todos nosotros. ¿Qué labios yo besé? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Qué brazos tuve bajo mi cabeza hasta el amanecer? Ya no recuerdo. La lluvia trae fantasmas en la noche. Golpean y suspiran en el vidrio, y hay en mi corazón un dolor sordo por los hombres que ya no volverán a implorar por mí a medianoche. Soy ese árbol que, solitario en invierno, no sabe de los pájaros que huyeron, pero sí de sus ramas silenciosas. No sé decir qué amores han pasado. Solo sé que el verano cantó en mí apenas por un tiempo y que ya no. Así empieza el poema. ¿Qué labios yo besé? ¿Dónde y por qué? No, bueno, no, no. bueno. ¿Quién pudiera titular así? ¿Se dieron cuenta que este es el poema que nos citó Joaco antes? ¿Hacemos ese pequeño link? Exactamente, exactamente. Nuestro querido DJ Joaco Conte. Podemos charlar un poquitito más de nuestra querida Edna. A mí me gusta que este poema reúne un poco de lo provocativa, atrevida, irónica y su ternura, porque hay muchos poemas muy tiernos, ¿no? No es que todo el tiempo te está diciendo como, qué sé yo, si te voy a llamar de nuevo, Gil. No es que, Ey, Edna, no podemos poner eso. Edna, no podemos poner eso. ¿No? Este termina diciendo, no sé decir qué amores han pasado, solo sé que el verano cantó en mí apenas por un tiempo y que ya no. Bueno. Es muy triste. Es triste. Realmente lo es. Sí, un poco sí, un poco sí. Pero bueno, te lo titula ¿Qué labios yo besé, dónde y por qué? Y más o menos te la pilotea. Sí, sí, sí, sí, sí. por lo general es sobre todo atrevida, ¿no? En un poema que hoy no vamos a leer, dice: y un día, cuando toques a mi puerta, un día más, ni de sol ni de lluvia, no voy a estar. Espérame sentado. O sea, no se entiende. ¿Qué onda? ¿De dónde salió Edna? No entiendo. No, yo tampoco entiendo. ¿Viste esa gente que no se entiende? Y además, ella llegó a vivir muy bien de su poesía. O sea, en su época, llegó a ser una de las mujeres más famosas de los Estados Unidos. Y, o sea, nivel para tener dimensión de su éxito, porque tenía mucho éxito. A 8 semanas de la publicación de un libro que publicó en 1934, a 8 semanas, había vendido 35.000 ejemplares en medio de la Gran Depresión. O sea, ¿qué onda? Y eso igual, o sea, la historia no termina tan hermosamente porque empieza cada vez más como que, ¿vieron cómo es la fama? O sea, pasó algo con que fue un boom, era muy moderno, era increíble y de repente fue tipo, ah, no, ya pasó de moda, un beso. Entonces cada vez empezó por ahí los críticos sobre todo, ¿no? Que son tan crueles. Empezó a ser como cada vez, menos reconocida, empezó, bueno, a estar a consumir morfina, después de un accidente, pasó por sucesivas hospitalizaciones a causa de esa adicción y también del alcoholismo, como que todo empezó a verse un poquito en declive. Y bueno, un año después de la muerte de Eugen, cuando Edna tenía 58 años, muere al caer por la escalera de su casa. Es muy triste. Yo viste que ya te dije lo que pienso sobre eso. Que para mí capaz que estuvo bien. Estuvo bien, había que morir. Estuvo bien porque tenía 58 años, una mujer que había gozado de su juventud, de su sexualidad, de enamorarse siempre de hombres más jóvenes, su amante 14 años menor. Y como que los últimos años ya, incluso con Eugen vivo, como que cuentan que muchas veces atendía a él a los invitados porque ella no podía como salir del cuarto porque ya los más jóvenes y las más jóvenes no le daban bola. Como que capaz... Ya estaba. Algo de eso a mí me consuela. Sí. Consolémonos, Negri. yo adoro algo, porque yo creo que nunca les conté a los oyentes lo fan que soy de las últimas palabras de la gente. O sea, yo creo que ya lo tenés que haber contado porque es una pasión demasiado grande para ocultarla. No puedo ocultarla. O sea, nivel posta, si saben últimas palabras de quien sea, ustedes me las mandan del random, tipo... ¿De escritores mejor o qué? No, ¿random? O sea, de... ¿Mi abuelo? ¿Sus últimas palabras fueron? Porque hay algo... O sea, me encantan todas, pero tipo, cuanto más random, tipo... Mira la luz de la ventana. ¿Murió? ¡Hermoso, Negri! ¡Ay, amiga, por Dios! ¿Por qué? ¡Qué lindura, qué lindura! Hay mucho con las primeras palabras. Tipo, mi primera... O sea, si, tu primera palabra fue mamá, boludo, dale. O sea, hablemos de lo importante. Bueno, todo esto era para introducir... No sé si fueron las últimas palabras de Edna, porque quizás antes de morir dijo calendario maya y cayó, no lo sé. O sea, no tengo idea. Necesito saber de dónde sacas esa idea. No. ¿Por qué pensaste en calendario maya? No, yo tampoco lo sé, no lo sabría jamás. No sé cuáles fueron las últimas palabras dichas antes de caer de la escalera, pero sí sé cuáles fueron sus últimos versos escritos, porque junto a su cuerpo se encontró un cuaderno con el borrador de un poema escrito en lápiz y los últimos 3 versos redondeados. ¿Quieren escuchar estos últimos 3 versos? No es nada de tipo, el gato entró por la puerta. No, Negri. Los últimos 3 versos dicen: me voy a controlar... o me iré adentro. No arruinaré lo perfecto con mi pena. Hermoso día, quien quiera haya muerto. ¿Qué? ¿Pero esa caída fue accidental? Claro, esa es la gran pregunta. La vamos a dejar abierta. La vamos a dejar muy abierta. Bueno, ya saben, me mandan últimas... Te están mandando. ¡Qué lindo! Manda. Y si existe un libro yo que leería, yo no conozco, yo lo leería. ¡Ay, qué placer! Si no existe, lo haces. Claro. Hay que ahí tenés un proyectito. Ahí tenés un proyectito, Negri. Antes que todo, hay un mensaje muy importante. A ver. Hay que mandarle saluditos a Felpi, que hoy cumple 2 años. No. Por favor, hoy tus saluditos. Felpi, te amo. Cumplís años, miau, miau. Felpi es una gatita que amamos, Negri. Felpi está cumpliendo años, así que cosas que hago en la oscuridad le celebra el cumpleaños a Felpi. Hermoso, me encanta. Después, últimas palabras de Goethe. Sí. Luz más luz. ¿Esas las sabías? Esas las sabía, pero no sabía que era Goethe. ¿En serio? ¿Luz, sí, luz más luz o solo luz más luz? Luz más luz. Increíble. La sabía, pero no sabía que eran de él. Solo tenías un registro, sí, de últimas palabras. Sí, luz, luz más luz es algo como que existe. Ay, acá hay un dibujito hermoso de Julia. Ay. ¿Qué? Ay, no, no, no, no, muerta estoy. ¿Qué es, hay? O sea, es una página partida en dos. Y de un lado dice en la radio y del otro lado dice en mi casa. No. Y en la radio, no, estamos nosotras con la mesa, los auriculares. Y en la casa está la radio y dice, hola Camila María, hola Lola María. No, no, ay, no, no, no, no, no. Remera, necesitamos esa remera. Yo creo que esas... ¿Se puede hacer eso? ¿Tipo el dibujo, remera? Sí, cómo no. ¿Vamos en esa? Yo estoy. ¡Qué lindura! Gracias, Juli, qué hermoso. Qué lindo que nos estés escuchando mientras dibujas. Hermosura total. Bueno, ¿escuchamos algún que otro poema de nuestra querida Edna? Sí, solo te voy a transmitir una pregunta de un oyente a ver si vos tenés respuesta. ¿Cómo se consiguen libros de Edna sin que me salga en dólares? En Mercado Libre salen 12.000 para arriba. ¡Qué hermoso, che! ¡Bárbaro! Mira, si vivís en Bariloche lo vas a buscar a la biblia. Y si no, este de Chantin, no, ni ahí te sale eso. Solo que no es un libro entero de Edna. Están otras 5 poetas más. Es una fiestita. Antecesoras de Chantin. Anda a buscar antecesoras de Chantin. Empezá por ahí y alguien que un día te hagan la vaquita y te regalen el libro de Edna. Pero mirá si te vas a encontrar. O sea, ya sabemos lo que te tenemos que regalar para tu cumpleaños. Falta bastante, así que por lo pronto venite a la biblia, busca antecesoras o comprate antecesoras, claro, en una librería amiga. Sí, sí, sí. Hagamos eso, hagamos eso. Y nos vamos a ir a escuchar el próximo poema. Que bueno, acá otra vez ella pícara, pícara, pícara. Este poema nos lo lee Aravinda, una amiga, también poeta, dramaturga y muchas cosas más. Primavera. Abril, ¿para qué volvés? La belleza no alcanza. Ya no podrás calmarme con el rubor de hojitas que nacen pegajosas. Yo sé lo que sé. El sol me pega en la nuca mientras observo las puntas amarillas de los azafranes. ¿Es tan rico el olor de la tierra? Está claro que no existe la muerte. ¿Pero eso qué significa? No solo bajo tierra los gusanos se comen el cerebro de los hombres. La vida en sí no es nada, una copa vacía, una escalera a medio hacer. ¿No alcanza con que todos los años de este cerro baje abril como un idiota balbuceando y repartiendo flores? Edna es bardera hasta con los meses del año. Sí, sí. O sea, te bardea, por supuesto, su abril es... nuestro octubre. Exacto, es su primavera, pero me mata que... O sea, no alcanza con que bajes como un idiota repartiendo flores, balbuceando y repartiendo flores. O sea, no, no, no, Negri, no alcanza. Me encanta, me encanta. Abril, ¿para qué volvés? No, ¿por qué tan bardera? La belleza no alcanza. Me encanta, ¿no? Porque no hay tanto insulto a la primavera. No. No. La primavera todo florece, todo es hermoso, qué lindo, cómo renacen las cosas. Y ella tipo, che, la belleza no alcanza. O sea, no alcanza con que bajes a repartir flores. La verdad que el mundo es una mierda igual. Me mata. Muy pilla. Muy pilla. Este poema lo escribe en 1921. No dejaban nunca de recalcarlo. No, no voy a dejarlo nunca. No. ¿Escuchamos un poema más? Sí, me encantaría porque además viene muy a tono porque se llama Canción del Segundo Abril y nos lo lee nuestra amiga poeta Silvia. Canción del Segundo Abril. Este año abril no es tan distinto al abril de hace un año. Está lleno de susurros y de suspiros. de barro que reluce y nieve sucia. Las anémonas que tanto te gustaban están otra vez acá, y las mariposas. Suena un golpeteo todo el día. Las tejas duermen sobre cada casa. En el bosque, el pájaro carpintero picotea el árbol. Los hombres se dedican alegres al trabajo. Los niños se entretienen en sus juegos. El río corre calmo y profundo. Ruidoso y rápido el arroyo. Entre los matorrales, las ovejas suben por la ladera bajo el sol. Y yo solo pienso, vos no estás, lo único que yo quería. Se pone tierna también, ¿vieron? O sea, te habla del abril que está lleno de suspiros, suena un golpeteo, picotea el árbol, el río corre calmo, profundo, pero te termina diciendo, y yo solo pienso, vos no estás, lo único que yo quería. Y ahí decís, ¡ay! Se me va a partir el cora. Me lloro un poco encima. Sí. Pobrecita. Hermoso. Por suerte en el poema siguiente decís, ¡ah, ya se le pasó! ¡Ya está bárbaro! ¡Está con otro! ¡No se preocupen, amigos! ¿Vieron cómo es? No hay que creerle tanto a los poetas. Eso es una premisa de esta vida. Eso es una premisa en esta vida. Sí, sí, sí. Algo que no contamos y es muy hermoso es que, bueno, después de que Edna muere, su hermana Norma queda a cargo de toda su obra y se va a vivir a... Stipletop. Stipletop. Stipletop. Se va a vivir a Stipletop. No me lo voy a acordar nunca, ¿por qué? Stipletop. Dale, vamos. ¿Pero qué es lo que te querés acordar? O sea, ¿de memoria o...? Claro, porque yo veo, lo veo escrito, y es como que no leo eso que ustedes me dicen. No me hagas hablar al aire de qué te pasa con el inglés. Bueno, no te hago. Cambiemos de tema, cambiemos de tema. Viejo. Bueno, queda a cargo de su obra, Norma. Se va a vivir a esta sede de fiestas dionisíacas, donde antes solían vivir Edna y Eugen con su esposo. Y bueno... un día se acerca una poeta jovencísima, 17 años, y le dice, hola, yo soy completamente fan de Edna, te ayudo en lo que quieras. Y empieza a ir cada vez más, ayudarla con las cosas, ayudarla un verano, un invierno, no sé qué. Se va a vivir a Stipletop. Escuchamos la risa del operador desde el otro lado del vidrio. Se va a vivir con ellas. Y esta poeta de 17 años, adivinen quién es. Arre. No lo van a adivinar, no lo van me a parece. Adivinar. Yo se los digo, era Mary Oliver esta poeta. Lo cual me da una ternura total, porque, bueno, primero que una gran fan de su obra, y empieza a trabajar con Norma con el enorme trabajo de ordenar los papeles de Edna. Vivió mucho tiempo ahí hasta que, no sé, Mary se enamora y se va de esa casa. Una cosa así cuenta en este libro que se llama La escritura indómita. ¿Se enamora de Molly? ¿De Molly? Sí, me parece que sí. Como wow. Que dice, como que en un momento, bueno, me enamoro y me voy de esta casa. Pero ella, de hecho, huye de la casa de sus viejos porque tenía un padre muy abusador. Entonces Mary se va a vivir a esta casa con Norma y su esposo. Y lo hermoso es algo de inundarse de la poesía de Edna que ella tanto amaba. Y ella también después al tiempo gana un Pulitzer, ¿no? Hay algo como de contagiame, sí. Edna. Sí, sí, completamente. Y me encanta que sobre esa experiencia de vivir en esa casa, Mary dijo, no sé si las almas andan siempre rondando por su morada terrena, pero sí sé que a veces lo hacen. Su presencia estaba en todas partes. Hermoso y tenebroso. Me parece lindo. Sí, sí. No sé si dormiría ahí. Pero... claro, no dormís más, pero es lindo igual. Y bueno, en este libro, La escritura indómita, hay son muchas notas, ensayos, notitas. Hay uno que se llama La casa de Edna y ahí cuenta todos los chismes, porque Norma era una chismosa. O sea, la hermana ella habla de los secretos, ¿no? Como, bueno, me contó de todo. No se entendía si porque quería que yo sea una cómplice. No se entendía muy bien si quería que yo le ayude a escribir la biografía de Edna. No se entiende, pero me confió todos los secretos que, al fin y al cabo, son, bueno, lo que Norma cree, lo que le contó Edna a Norma, ¿no? Como que, al fin y al cabo, nunca se sabe bien. Me hace acordar un poco a Pipi Esbarra, ¿no? Sí, como guardiana de la obra de su hermano José. Y, bueno, lo que les hermanes contamos de la vida, como andás a ver. Sí, sí, totalmente. Y en este apartado, Mary habla muy hermosamente de Edna. Dice, Edna debió de ser despampanante durante los años 20, con su pelo rojo, flamígero, su dramática forma de vestir, sus poemas que bailaban con pies ligeros sobre los convencionalismos. Debió de encarnar una especie de fuego en los corazones de su público. Almas que jamás habían violado las reglas debieron de anhelar la transgresión, creyendo bajo su influencia que al hacerlo descubrirían éxtasis imposibles de encontrar por otras vías. En aquellos años, Millay era una de las abanderadas de la libertad, del intelecto y del poder creativo de la mujer. Se adscribió a los derechos de la pasión, la igualdad entre los sexos y la libertad dentro del matrimonio, y tuvo escarceos amorosos, y no a puerta cerrada o en escapadas libidinosas, sino con el conocimiento de su marido. Bueno, y ahí cuenta muchas cosas de este vínculo con George, bastante tremendas. George también me rompió un poco el corazón, porque, bueno, cuando Eugen le dice, tipo, che, elegí, George deja de escribir, se va a vivir a otro lugar. Y sus amigos cuentan que durante toda su vida, hasta su muerte, tuvo en su escritorio una fotito de su mamá, una fotito de un amigo y una fotito de Edna. Yo estoy destruida. ¿Estás llorando? No, no, pero a punto. Yo lloro fácil, no se preocupen. Bastante tremendo. Y otro chisme bárbaro es que una noche, un invierno, Edna llama a la redacción del diario, la revista donde trabajaba George, medio llorando, y atiende un chabón que conocía a George, un amigo, no sé, un compañero de trabajo, y le dice, bueno, yo le aviso a George, y corta y nunca le avisa. Entonces, como no, cambiaste no. la vida de la gente. No, no me gusta. ¿Dónde se consiguen todos estos chismecitos? Chicos, yo quiero eso. La escritura indómita Mary Oliver debe salir 3 millones de pesos. Bueno. Sí, realmente sí, porque es importado. En este momento mejor no. En este momento mejor no. Pero bueno, acá Mary cuenta, o sea, dice 1000 secretos, cuento un par. Te voy a contar esto. 3. Sí, sí, sí. Qué lindo. Oh, tremendo, tremendo. Pero me mata, tipo, cambiaste la vida de esa gente. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. Claro. Edna diciendo, che, le contaron que yo llamé y no me llamó. Y George creyendo, ella nunca más me llamó ni me llamará. Chicos, no se metan en la vida de la gente. No decidas por el otro. Bueno, de golpe se me están ocurriendo ejemplos donde capaz que vos harías lo mismo. No sé. Y yo capaz que haría lo mismo. Depende del ejemplo. Bueno, pongámoslo en cuestión. Pongámoslo en cuestión y vayamos a escuchar el siguiente poema. Bueno, el poemón que sigue nos lo lee nuestra amiga Anita. Sé que en tu corazón solo soy un verano. Sé que en tu corazón solo soy un verano y que nunca seré todas las estaciones. Quizás debas buscar, por otra parte, amor, la amabilidad que yo no tengo. En mí no está la gracia de los frutos dorados ni la sabiduría del invierno. Tanto te amé y por tanto tiempo que atrás quedó el pecho dulce y primaveral. Por eso digo, amor, como se va el verano, debo irme. Partiré con pasos silenciosos y saludarás de nuevo al pájaro, a la rosa, cuando vuelva a vos, como vuelve el verano. Si no, puede que en poco tiempo intentes encontrar tu verano en otro paisaje. Bueno. Hermosura. Tengo algunos mensajitos con vencimiento. Ajá. Por un lado tenemos una foto del cumpleañero, le cumpleañere, la cumpleañera Felpi. Bien. Escuchando la radio. No, te amo, Felpi. Realmente, gracias. Sí. Te mandamos muchos besos. Después tenemos un pedido que es, ¿pueden leer el poema Lamento? No lo vamos a leer hoy, así que oyenta, si querés nos lo podés mandar grabado. Sí, grabánoslo. Grabánoslo vos. Sí, te pido por favor. Y después por acá parece que hay un chisme, un rumor. Ay, me encanta. ¿Es verdad que Alberto Muñoz viene al Festival de Poesía en Los Coihues? Esta gente, no sé, Alberto Muñoz, ¿vos venís al festival? Te no. pido por favor. No sé, los oyentes de FM Los Coihues preguntan esas cosas. La verdad que sería hermoso. Sería hermoso. Sería una cosa bárbara. Y bueno, va a haber que pensarlo. Va a haber que pensarlo. Bueno, ¿qué hacemos? Y, ¿qué decirte? Esto está muy lindo. ¿Vamos cerrando el bloque? Vamos cerrando el bloque, por más que nos pese, nos cueste y nos duela. Bueno, estamos acá en Cosas que hago en la oscuridad. Estuvimos leyendo a Edna, charlando de su vida. Contamos un montón de cosas, meta, chisme y porquería. Aquí con nuestra invitada Eugenicio. Hemos leído y seguiremos leyendo Antecesoras, que es donde se encuentra la poesía de Edna en la Biblioteca Popular Kari Lafken. Es un libro muy bueno y ya iremos haciendo al resto de las poetas, que son muy bárbaras también. Además, el libro no dijimos que incluye fotitos y es bilingüe. Sí. O sea, no es joda. Ay, me compró. Claro, te compró. Fotito, pero además unas fotos bárbaras en blanco y negro que no la podés creer. Ay, Edna, ¿qué te pasa? Yo la quiero besar, o sea, realmente sí. Es muy linda. Sí, lo es. Arre que miraban la foto, no los oyentes no veían nada, no sabían hacer radio las pibas. Somos estas personas. Sí, vamos llegando al final de este bloque. No nos vamos hasta las 11 de la noche, hay mucho más programa. Todavía tenemos la sección de literatura infantil de Helio. Tenemos el momento bárbaro en que Eugenicio nos leerá sus poemas y mucho más. ¿Vos charlaste con DJ Juaco cómo se pronuncia Le Próxime Artista? No, Eugenicio. Pero yo creo que esto no es inglés. No importa, que ella no, ella que haga lo, haz lo tuyo, Aus. O sea, vos dale a ella. Es como que es tipo LB corta Rod. El Rod. Bueno, claro, no mira, sé. Yo les cuento lo que dice es nuestro amigo Juaco Conte. ¿Vieron? Estamos así hoy. Juaco Conte, porque en un ratito, o sea, nos vamos a ir con un poemita más de Edna, pero yo ya les voy a ir contando qué nos dice Juaco sobre el siguiente tema que vamos a escuchar. Esta semana conocí el disco Los Bordes de la Noche de Rod. Me encantó su estilo seductor para cantar y me recordó a la poeta que leemos hoy. Las encontré charlando a través del tiempo en estos versos. Rod canta. Aunque no lo crean, otros inviernos van a venir. Agarro fuerte las cuerdas cuando el calor se está por ir. Y Edna escribió, por eso digo, amor, como se va el verano, debo irme, partiré con pasos silenciosos y saludarás de nuevo al pájaro, a la rosa, cuando vuelva a vos como vuelve el verano. Si no, puede que en poco tiempo intentes encontrar tu verano en otro paisaje. El poema que nos acaba de leer Anita, así que lo tienen muy fresco. Bueno, eso nos contó Juaco del tema que escucharemos en un ratito, que se llama ¿Acaso es extraño? Y vamos con el último poemita por ahora, que es parte del libro que Edna, ya que estamos con el chisme, le escribe a George. O sea, son los sonetos que le escribe a George. Que este que vamos a escuchar es el soneto 30. Así que imagínense la de sonetos que le escribió. La de sonetos. Y nada, es un poemón. O sea, qué pena que no lo vamos a charlar. Nos mandan textos contándonos qué les parece este poemón. Soneto 30. El amor no lo es todo. El amor no lo es todo. No es agua ni alimento. No es descanso ni techo cuando cae la lluvia. Ni tabla salvadora para los que se hunden y se levantan y se hunden otra vez. El amor no es aliento para el pulmón enfermo, no depura la sangre ni arregla el hueso roto. Así todo, hay hombres ahora mismo que intiman con la muerte por falta de amor. Podría ser que en el instante más difícil, envuelta en el dolor, ansiando una salida, o presa del deseo, la voluntad quebrada, piense en vender tu amor por un poco de alivio, o cambie el recuerdo de esta noche por pan. Podría ser, no creo que lo haga. ¿Acaso es extraño que quiera explotar entre tanta gente, querer escapar? Son piedras que cargo y prefiero callar, que nadie me vea invisibilidad. ¿Acaso es tan raro siempre suspirar, hundido en la almohada, deseando un hogar? Son lágrimas que guardo para cuando están todos bien dormidos, no me oyen llorar. Extraño que quiera cantar entre tanta gente, entregarme y soltar. Son versos que guardo para cuando estás. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Bueno, estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Acabamos de leer poemas de Edna que están en el libro Antecesoras, que pueden venir a buscar a la biblio. ¿Y qué onda? Y pueden ir a buscar muchas cosas a la biblio. Hablamos de libros de Eugenicio, hablamos de libros de Alberto Muñoz, tantas cosas. Hemos dicho. ¿Y qué más? También van a poder venir a buscar lo que les lee ahora Eleonora en la sección de literatura infantil, porque ha llegado ese ansiado momento. Exactamente, las niñas están tipo, léanme mi cuento, viejo. Que me quiero ir a dormir, no, mentira, no. Seguro que no. No, solo léanme mi cuento. ¿A dónde está mi cuento negri? ¿Querés recordarnos la consigna, que hay algunos mensajitos respondiendo? Sí, claro que quiero. ¿Qué libros? Es muy rara la palabra baúl, me di cuenta no, en este pero contexto. Es importante. Pero es importante, entonces yo la voy a decir. ¿Qué libro o libros llevarías en tu baúl si te vas de tu casa y no se sabe a dónde te vas? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Ni cuándo? Lo han llamado otros oyentes tipo el viaje sin retorno, a ese nivel. Hay una parte bárbara de Harry Potter que es en el séptimo libro cuando están como por dejar la escuela e irse a luchar contra Voldemort, tipo en la calle. Y Hermione tiene un bolso como que parece chiquitísimo, como que entrase en su mano, pero en realidad es gigante. Y empieza a meter tipo bocha de libros y te empiezan a contar como libro por libro qué libros elige llevarse a la lucha contra Voldemort. Es un momento espectacular. Muy bueno. Ella no se va a ninguna parte sin su selección de libros. Pero me interesa la parte en que se hace chiquitito. Eso es magia porque es Harry Potter. O sea, no es que el libro se hace chiquitito, sino que el bolso en realidad es gigante, pero finge ser muy chiquito. Es bárbaro, así, así cualquiera. Con ese baúl. ¿Qué nos cuenta la gente? La gente nos dice, llevaría en la mochila para aliviarla los fragmentos de Heráclito, la ética de Spinoza y las cartas de amor de Freud. Ay, ay, ay, ay, filosofía nuestro... y psicoanálisis, negri. Acá, en Cosa que hago en la oscuridad, filosofía y psicoanálisis. Parece tipo feminismo y confusión, pero sí. No. Y por acá nos tiran un chismecito que no contamos también, que es que el segundo nombre de Edna, Vincent, sí, se lo pusieron en homenaje al hospital que le salvó la vida a su tío antes de que ella nazca. Totalmente, sabíamos esa data, la hablamos. Sí, pero no la dijimos hoy. No, es muy buena. Poniendo nombres random, no pensando en el bullying, se llama eso. Total. Total, le voy a poner el nombre del hospital. Dale, después te llamás Lola Garraham. Tipo, no, Negri, no me hagas eso. O sea, no da, no da. Por acá también nos dice, ¿un solo libro o puedo llevar más? Lo que decíamos, Juli, es que tiene que ser lo que vos puedas cargar. Ahí te fijás, pero el baúl lo tenés que llevar en la manito por las calles de los pueblos. Sí. Así que no sé, fíjate si querés que sea uno o qué. Ustedes fíjense. Y dice El viaje inútil de Camila Sosa Villada. Muy bueno. Buena decisión. Muy linda decisión. Sí. Me sirve. ¿Te querés pegar una lloradita ahí en cualquier cordón de la vereda? Te lees El viaje inútil, que también está en la Biblioteca Popular Carilafken. Hermoso. Y te pegas la lloradita. Bueno, vamos a escucharnos a Eleonora Boto, a ver qué nos trae hoy. Vayamos a ese momento grandioso donde Eleonora Boto nos lee. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este invierno? ¿Se dieron cuenta que en las poesías de Edna se mencionan las estaciones, los meses del año o cambios de la naturaleza, pero para hablar en realidad de los sentimientos y cosas que nos pasan a las personas? Bueno, justo hay un libro álbum en el que un niño le repite a sus padres un pedido y frente a la también reiterada respuesta a lo largo del tiempo, él cuenta sus sentimientos a partir de elementos de la naturaleza. Era enero. A veces me sentía solo, sin embargo, me animaba un deseo, una alegre esperanza, verde como el pasto que crece en la orilla de la calle. Así que me llené de valor y le pregunté a mis papás, casi suplicando, ¿puedo tener un perrito? Ya veremos, refunfuñaron. Había soñado con el todo blanco, con una gran mancha. Entonces, ¿puedo tenerlo? Ya veremos, chillaron en febrero. Como si hubiera pedido una ardilla para tener una divertida conversación en el desayuno. Aún así, mi hierba esperanzada seguía creciendo.

frío, vieja, me quedo en la cama. Ey, vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Hola, hola, hola, hola. Estamos acá en Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues. Son las 10:42 de la noche. ¿Cuántos grados hace, Lola? Hace 0 grados con 4... Lo otro. Con 4 lo otro. Tremendo, ¿no? Tremendo momento. Se está sufriendo. Hace mucho frío hoy. Por ahí nos podemos quedar a dormir acá. Ah, dale. Vamos en esa. Sí, Agus, nos quedamos. Ah, no podés salir. Ah, no. Porque secuestraban gente de repente. Bueno, estamos aquí. Hemos leído a Edna. Hemos charlado de su vida. Hemos contado mucho chisme. Hemos recibido comida de oyentes. Pegatinas de oyentes. Estamos como en un momento bárbaro. Yo estoy muy agradecida realmente. Sí, gracias. Gracias, oyentismo, les queremos mucho. Y bueno, estuvimos acá todo el programa con nuestra queridísima Eugenicio, así que llegó el grandioso momento donde nos va a leer unos poemitas. Pero yo antes la voy a presentar. Yo antes quería decir que Eleonora Boto la rompió. Eleonora Loto. Eleonora Loto la rompió. Sí, estoy muy de acuerdo. Además nos tiró un fito al final, tipo una canción de niñas con fito. Sí, eso estuvo muy bien y realmente el libro que eligió es bárbaro y recomiendo mucho que lo vayan a buscar porque las ilustraciones también, todo, vayan no a lo buscarlo. Viejo. Sí. Ah, interesante. Y Lola, te falta tanto de literatura infantil, Lola. Me falta muchísimo, cuando entra alguien, el horario de bibliotecarias, yo lo tengo con Cami, y cuando entran niñas es tipo, amiga, ve, es tu momento. Haz lo tuyo. No, si hay algo que no tengo es estante infantil. Pero este domingo, epa, vamos a ordenar. ¡Ah, qué susto! Sí. Dije, ¿qué tenemos que hacer el domingo? Sí, el domingo las bibliotecarias nos vamos a reunir a ordenar la sección de literatura infantil. Entonces voy a aprender muchas cosas de ustedes. ¿De alguna manera estás mangueando que la gente nos lleve facturas o...? De alguna manera. ¿Querés ser bibliotecaria? Acércate el domingo a la Biblioteca Popular Carilafken. Pero sin una docena de facturas no entras. No. Docena de facturas, bizcochitos, se aceptan todo tipo de comestibles. Budín. Budines. Por supuesto. Me sirve. Bueno, así que voy a aprender mucho de la sección infantil que tanto saben mis amigas bibliotecarias. Y ahora procedo a presentar a nuestra invitada Eugenicio. Va a ser en primera persona, no se confundan, yo soy Lola Halfon. Quizás podríamos empezar a pedir que sea en tercera, o te gusta un poco encarnarles. Y yo te lo encarno, qué decirte. Nací en Buenos Aires en 1978, soy diseñadora gráfica y artista visual. Siempre recurrí a las imágenes como medio de expresión ante el mundo y me reservé las palabras para los pensamientos privados. Aunque de alguna manera u otra encontraban la manera de colarse en versos ilustrados, afiches, grabados, etcétera, para decir lo que necesitaba decir. Hace no tanto decidí dedicarle más de mí a la poesía y desde entonces escribo cuando puedo, donde puedo, siguiendo el impulso de algún verso que irrumpe. Somos muy testigas de esos versos que irrumpen. Me estaba acordando de ese poema de Agus en El acupunturista. Sí. Ese es un ejemplo bárbaro de que escribe donde irrumpe. Excelente, sí. Me encanta. Y antes estuvimos charlando que cuando tuvimos de invitada a Luli Bringas y contamos muchos chismes de escritores, todo eso fue a raíz de la poeta del día, que era Eugenicio. Leímos su fanzine Dejar Atrás No Es Perder, que son toda una serie de poemas a amores que no. Entonces, bueno, ahí nos gustó hacer el link con... Claro, porque eso es importante. Dijimos chismes de escritores, pero no. Chismes de escritores con amores que no eran. Amores la consigna, que no, porque... tipo el desamor en la literatura, básicamente. Sí. Y abrió eso el fanzine de Eugenicio, que pueden ir a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken. Y lo que van a poder ir a buscar a la Biblioteca Popular Carilafken a partir de ahora, Eleonora Boto se va a poner muy contenta, es un mini fanzine que nos trajo Agus hoy, que se llama Gente que lee, que está destinado a la sección de literatura infantil. Así que estamos es hermoso, muy contentes. Es muy hermoso. Son ilustraciones y va diciendo gente que lee de tal manera, gente que lee de tal otra manera. Bueno, es una belleza, así que se pueden ir a buscar dos cositas de Eugenicio. Es como que vas, tipo, con toda la familia, te llevas... Y decís, disculpame, ¿qué tenés de Eugenicio? Exacto, y decís que para niñas o adultos, ¿qué querés, Negri? ¿Qué querés vos? Ah. Entonces llevas para toda la familia, llevas Dejar atrás no es perder y te llevas Gente que lee. Y listo, toda la familia leyendo a Eugenicio. Ah. Me parece bien. Muy bueno. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. Qué invitación. Bueno. Yuhu, ¿la estás pasando bien? ¿Te estamos asustando? No, para nada. Buenísimo. Yo creo que Agus a esta altura no se asusta de nosotras. No, ya pasamos. Claro, pasamos el umbral. El otro día le mandé un mensajito porque Agus, además de todo, está haciendo el diseño gráfico de Como un rayo, el festival de poesía del Carilafken que va a suceder en la Biblio. Y le dije, Agus, te vamos a listar como algunas obsesiones que tenemos. Perdón desde ahora, pero bueno, ya nos conoces, entonces... Y las obsesiones eran tipo, horas en vez de poner HS punto, nos gusta. Como, chicas, bueno. Bueno, quiero adelantar que las ilustraciones, o sea, el diseño que se está mandando a Eugenicio para el festival, o sea, solo la tiro. Yo me lloro encima cada vez que manda algo, es tipo, no lo puedo creer, necesito que podamos sacarlo a la luz y la gente lo vea. Sí, sí, ganas de llorar. Así que la siguen, arroba, hola verde bosque. Y ahí se fijan el nivel que estamos manejando en esta sala, Negri. Ay, que me pongo colorada, chica. Bueno, qué hermoso, qué hermoso. Agus, ¿das talleres? Doy talleres de ilustración, sí. Bien, doy ¿y qué? Talleres. ¿Se contactan con vos así por el Instagram? Sí, en Hola Verde Bosque me pueden contactar. Siempre están medio llenitos los cupos, pero a veces se baja gentecita y bueno, nada. Está bueno. Qué bueno tener llenos los grupos. Hermoso. Sí. Es que entre maternidades y trabajos diversos, siempre, bueno, son poquitos los grupos y se hace lo que se puede. Pero bueno. ¿Y tus cositas dónde las pueden comprar? Por ejemplo, ¿te quedan fanzines? ¿Están en la librería La Sede? Sí. Sí, tengo fanzines en la librería La Sede y si no, en mi taller, que también me contactan ahí a través de Instagram. Perfecto. O sea, básicamente para todo el chisme hay que entrar a tu Instagram y ahí se enteran de todo. Soy la peor community manager del mundo, no, pero cada tanto realmente para cosas. Nada. Lo haces muy Nosotras bien. Nosotras te sacamos ideas todo el tiempo. Sí, muy lindo lo que hace Agus. Sí, realmente sí. Hola Verde Bosque, no se olviden. La van ya mismo a seguir. Y bueno, yo tengo ganas de escuchar nuevos poemitas y el oyentismo también. Porque ya la conocen, ¿no? Ya la conocen. Tipo, sí, yo ya leí Dejar atrás no es perder, ahora quiero cosas nuevas. Bueno. Bueno, tengo cosas nuevas. Me interesa. Tengo cositas. Dejé atrás a todos los amores que no hay y bueno, me puse a escribir de otras cositas, perfecto, de otras cuestiones. Perfecto, me interesa. Me irrita la gente que ocupa mucho aire, que irrumpe atolondrada en la escena, son inmunes a los gestos disimulados, comparsas en una cristalería, aturden hasta con su aura y su esencia de estruendo. No conocen la palabra sutil, su bagaje nunca es literal y da migrañas. Preferiría el peso de un par de bolsos. Inundan la fiesta con sus experiencias y la clase con sus opiniones. No son particularmente brillantes o leídos, viajados o célebres, pero siempre hay una anécdota, o dos, o quince, que cruza sin mirar y me atropella y me arrincona y saca el aire de la habitación para todos los presentes. Y yo miro para adentro. ¿Por qué tan intolerante? Pero no, Me rehúso a sucumbir a su carencia de registro y me agarro con las uñas del último centímetro cuadrado que conservo en soberanía. Yo sé que hay lugar para todos, ya sé que su volumen no me achica, pero te juro que a veces desearía ser alfiler y reventarlos. Estoy muerta con esta irreverencia. Para mí que te inspiró que hoy leíamos a Edna para traer este poema. Yo iba a decir justo que, claro, es muy pícara Agus también. Nosotras la invitamos a Agus porque nos acordábamos que cuando vimos a Edna en taller a Agus le gustó mucho. Sí. Dijimos como listo. Y claro, hay algo parecido de la ironía, de que es medio provocativa, ¿no? Como, ay, me cansa la gente que toma mucho aire, Negri. Sí, ser alfiler y pincharles el globo, Negri. Y un poco así. Les oyentes te aplauden de pie, dicen, aplausos de pie, por favor, me rehúso a sucumbir a su carencia de registro. Ya está siendo citada. Siendo citada. Hashtag citada. Hoy bien. Ya la eligieron para llevársela en el baúl y la han citado. Increíble. Hermoso momento. Hermoso. Bueno, quiero escuchar más. Bueno, hay más. Sí. Hay cositas que no son tan caraduras. A veces hago catarsis, pero no. No puedo. Sentencié llorando infinitas noches infinitas. Un mantra cruel. La teta, la leche, la culpa, la madre, mi madre. La suya, la vida y la pena que la parió, y la naturaleza y las hembras, y yo, que no puedo con esto, y debería, por ella, por mí, por mi madre que chorreaba, y mi teta que está seca, y la nena que no come, y las voces que corean, qué raro, y las voces que susurran, pobre, y los abrazos que no contienen, porque este abismo es todo mío, y lo navego sola. No me toques que me derrumbo. Y me pongo la sonda y preparo la leche. Y no duermo pero lloro. Y la nena que no come y la culpa que me aprieta la garganta. Los años pasaron. La nena comió y la nena creció. Y resulta que ahora, con algunas cosas, ella no puede, no puede, no puede. Lo amo este poema realmente. Me mata. Destruida. No puedo, no puedo, no puedo, no puede, no puede, no puede. Muerta estoy. Sí, muertita, muertita. El oyentismo también está como loco. El oyentismo está como loco y reclaman con muchos signos de interrogación, de exclamación, digo, que pongamos las ilustraciones del Festival de Poesía en Instagram. Tranquilo. O sea, el factor sorpresa, la cosa. Claro, tranquilo. Claro. Están ansiosos. Hay toda una estrategia. Y sí, ustedes se piensan que somos improvisados. No. Se me calman. Pero pueden entrar a @holaverdebosque y ver las cosas que hace Agus, no del festival, no, las otras. Exacto, y se van imaginando. Sí. Yo creo que es un buen momento para que yo cuente lo que nos contó a nosotras Juaco sobre la tercera canción. Entonces yo ya les voy introduciendo esa situación y después nos vamos con otro poemita de nuestra querida Agus. Acá Juaco hizo algo espectacular. Juaco nos dice: Paula Trama, te amamos Paula, y es, lo digo yo, perdón. Lo decís vos y muchos poetas de esta ciudad. Exacto. Paula Trama y Edna escribieron sobre una forma particular del desamor. Estos versos de Esposa Hechicera, poema de Edna, le quedan pintados a los del tema Destino de los Besos. Esta es mi mezcla. Y literal, mezcló versos de Edna con versos. Esto es hermoso. Escuchen esto. Quienes conocen la canción les va a encantar. Escribo tu nombre en mi pared, con fucsia, con marrón. Ella, ni blanca ni dorada, nunca será del todo mía. Le quedó bárbaro. Es un poemón. Escribo tu nombre en mi pared. Yo amo que por lo menos en un momento del programa vos cantes. Claro, la gente no, pero vos lo amás y está bien. Yo lo hago por vos. ¿Sabes? No es sí, lo importante. Es lo importante, la amistad. Está bien. Ante todo. Bueno, entonces recuerden este cruce maravilloso que hizo Juaco. En un ratito entonces se imaginan estaremos escuchando Destino de los Besos. Pero a mí me encantaría que vayamos con un poemita más de Eugenicio antes de este... Y el oyentismo también, porque dicen, ay, qué bueno lo de Agus, tremendo poema, entré a Ola Verde Bosque, cuánto talento. ¡Vamos! Bueno, Agus, gracias, qué hermoso tenerte acá. Igual no nos vamos, seguimos aquí, nos vamos a escuchar un poema más de Agus, cancioncita de Juaco y volvemos. Ya, no se vayan. Disimulo, inclinando la botella de vino para medir si tomaste más que yo, y me río tirando la cabeza para atrás, como antes, cuando me sacaba fotos y yo dictaminaba por inercia que había salido fea, pero en el fondo me gustaban. Nos reímos juntos de cosas que no pueden salir de nuestro living, y qué idiota la gente que baila solo para que la miren. Hoy volví a discutir con la cajera del súper y escuché sin ganas a M. Se volvió a pelear con una cita de Tinder y le suben el alquiler. Me contás de tu compañera y su gran ópera prima y nos reímos un poco más. Y me servís porque te diste cuenta del vacío. Hoy viajaste sentado, pero se te murieron los auriculares. Se hizo largo. Y yo me siento bien últimamente y estoy contenta con la vida en general, pero cansada y me rehúso a la nostalgia y al ya no ser. Me respondés que vos también. No sabemos qué hora es y mañana me van a arder los ojos preparando viandas, pero ahora, en esta cápsula del tiempo, todavía somos dueños y guardianes de nuestro silencio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en Cosas que hago en la oscuridad. Sí, son las 11, pero seguimos aquí. ¿Por qué no nos queremos ir? Bueno, hemos escuchado unos poemones de Eugenicio, unos poemones de Edna, hemos charlado. Qué hermoso programa, ¿no? La verdad que sí. Recibimos muchos regalos. Sí. El oyentismo muy despierto contándonos qué se llevarían en su baúl. La verdad, les amo cuando se ponen así. Sí. Acá son las nada, hace 0 grados y 4 del otro, y nos cuentan los oyentes que en Buenos Aires hacen 12 grados y 9 del otro. ¡Qué bronca! Es que esas ganas de... Sí, de refregarnos, ¿no? Como sí. Acá 25 grados. Bueno, bárbaro. Ya por voy suerte, a ir a vivir al norte. Por suerte no nos dicen en Japón. En Japón hace como 40. 20, 30 y ese veranito... Qué hermoso, qué hermoso. Y respecto al chisme de Alberto Muñoz en Como un rayo, también nos dicen que ni sabe cuándo es Muñoz el festival. Me encanta, tipo, che, Muñoz ni enterado, Negri, ¿eh? No, no sé qué mierda es eso de Como un rayo, pero ni idea. Un beso. Bárbaro. Me encanta, me encanta. Bueno, ya le contaremos a Alberto Muñoz. La Genchi le celebra los poemas a Agus y también nos cuentan un poquito qué se llevarían en el baúl si se quedaran sin casa. ¿Querés que te cuente? Sí. En el baúl me llevaría Vivir para contarla, la autobiografía de García Márquez, La elegancia del erizo. ¡Ay, hermoso! ¡Esa película! ¿Sabes que me gustó más la película que el libro? Eso es algo muy raro. Inesperadísimo. Eso es algo muy raro. Pero vi primero la película y me enamoró. Y el libro fue como, bueno, ok, dale, sí, está bien. ¿Sabes qué quiero leer y pienso que me va a gustar menos que la película? ¿Qué? Call Me By Your Name. Vero la leyó. Vero Stuart. ¿Y qué dijo? Le encantó, creo. La leyó en inglés. Bueno, ese nivel de persona. Sí. Bueno, volvamos al baúl de la persona que te estaba contando. El manual de ginecología natural de Paula no sé cuánto y Temporada de poda, que es el libro de Tefi Peraga, que estuvo acá la semana pasada. Ah, y La mirada y el vértigo de Carlos Curayem. Hermoso. Te vas muy equipade. Muy bien. Me gusta este oyentismo equipade. Sí, es un baúl así, generoso. Llenito. Sí, me lo tomo en serio. Me decís qué y me pongo a llenar mi baúl. Me gusta, me gusta. Bueno, gracias FM Los Coibes. Gracias Biblioteca Popular Cari Lafken. Gracias Agus. ¿Qué tal la has pasado? Nuestra querida invitada. Sin palabras. Sí. No, es hermoso todo. Qué bueno, nos encantó escucharte. Qué lindo, ya saben que la pueden ir a buscar a la Biblio Popular Cari Lafken, no a ella, o sea, no la van a buscar. O sea, si van a la Biblio, dudoso que esté aún parada ahí. Dudoso. Sus libros. Sus libros, exacto. Le agradecemos a nuestro DJ Joaco Conte, que ahora ya contaremos lo que dice sobre la última canción. Exactamente. A Elio Boto por su sección bárbara de literatura infantil. Hablando de Elio Boto, viste que Elio Boto sabe cosas. A ver. Dice, che, en la biblioteca tenemos Rapsodia Gourmet, de la autora de La elegancia del erizo. Ah. De otro habitante del edificio de René. Eso último no sé qué significa. Ah, mirá vos. Bueno. Datazos, datazos. Vayan a buscar a la Biblio. Bueno, le agradecemos a Elio, a las voces que nos han recitado poemitas, a nuestro querido Fabián Agosta, capo total, y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado contándonos tantas cosas grandiosas, que comieron, nos mandaron fotos, que era el cumple de Felpi, que besitos para todos, muchas niñes, que se llevan en el baúl. Fue hermoso, la verdad. La verdad que sí. Muy bárbaro. ¿Qué nos cuenta Joaco Conte de su última decisión? Dice, indagando músiques originarias de Maine, donde nació Edna, encontré a esta artista no binaria del under norteamericano. Les presento a Lina Tulgren, les pido atención, se lo merece. Apa la papa, dice Joaco, que no es que nosotras terminamos de hablar y ustedes se paran y se van. No, escuchan a Lina Tulgren. Me gusta que le ponga énfasis porque es el último tema y quizás uno dice, ah, bueno, listo. No, no, no, no, no. Les pido atención, se lo merece. Así que recuérdenlo. Ahora van a escuchar a Lina, que seguro no la conocían. ¿Alguien conocía a Lina? No. No se hagan los que tirando conocían a Lina. Para mí que no. No, es obvio que no la conocían. Los bardeaba. Así que se calman, se quedan sentadites y escuchan la canción. ¿Qué le pasa? No, excepto tranquila. Que seas un niño al que mandaron a dormir. Sí, sí, sí. Vos te vas a dormir, corazón. A mimir, a mimir. Bueno, ahora sí, nos despedimos, pero la semana que viene vamos a leer una poeta extraordinaria. Realmente sí, querría decir muchas cosas, pero ya las vamos a decir la semana que viene. Sí. La semana que viene vamos a estar leyendo a Liliana Ancalao. Che, Lola, ¿tenemos que hacer una reunión de producción en vivo en este momento? Para ver cómo vamos a leer el poema que sigue y eso. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a leer un poema muy largo, ¿se lo bancan? Ah, no, porque hay un diálogo espectacular. Nosotras estamos con esto de la sección de poetas patagónicas. Y hay un poema de Raúl Mansilla, querido, poeta de Comodoro Rivadavia, nacido en 1959, que reside en Neuquén desde 1982. que para mí dialoga con Edna, porque yo siento en algún momento en que es un enamorado de Edna y dice, ok, no voy a escribirte más poemas de amor. Como que siento que hay un diálogo. ¿Vos ya lo hiciste a Mancilla amante de Edna? Sí, yo me vi esa historia. Mancilla amante de Edna diciendo... O sea, Lola, si no tiene chisme, te lo inventa. Claro, qué forra, ¿no? Bueno, aunque no sean amantes, yo me vi como el diálogo de... Edna diciendo como, che, ¿qué te pensabas? ¿Viste? Ahí en un poema dice, si te amé el miércoles, qué sé yo si te amo el jueves. Todo así. Entonces para mí Raúl es como un mensaje de Raúl tipo, ok, no voy a escribirte más poemas de amor. Me retiro. Me retiro de los poemas de amor. Entonces, bueno. Vas a arrancar vos hasta un mail. Y yo voy a seguir desde acá, desde la pregunta, ¿te parece? Perfecto. ¿Ubicaste todo? Ubiqué todo. ¿Estamos más que de acuerdo? Estamos más que de acuerdo. Este poema de Raúl Mancilla, Comodoro Rivadavia, 1959, se llama No escribo más poemas de amor. Basta, no hay que hacer más poemas de amor. Hay que eructar, dijo Aldo, el alacrán, animal, urbano, mi amigo. Destornillador es una palabra muy larga, pero como no hago más poemas de amor, además este es solo un instrumento líquido que me alegra, es decir, tres partes de naranja y una de vodka, pero yo le pongo dos, así me dice Aldo, porque él es un inquisidor del alma humana y yo no escribo más poemas de amor. Destornillador, herramienta que alegra, out real academia. Ella recibió mis últimos poemas de amor y dijo que me dejara de joder. Por esto también no escribo más poemas de amor. Lo mismo piensa Maki, que los escuchó y por eso goodbye poemas de amor. Los últimos poemas eran ya un boomerang que en vez de provocar júbilo, desataban ira. Iras desatadas de izquierda a derecha y viceversa, que luego iban por doquier y le rompían la cabeza a alguien y nuevamente servían, pero nadie las medía, nadie. No escribo más poemas de amor, así que no debería enamorarme más, no debería adentrarme más en ese espacio sin tiempo, esa eternidad efímera, etc. No hago más poemas de amor. Aldo está de acuerdo. Por lo anteriormente dicho, no respeto más el corte de verso. Sabrán comprender, amigos poetas. No escribo más poemas de amor, porque Maki dice que son malos, que solo tienen efecto en mis circunstanciales amadas. Aldo va más lejos, dice que soy un boludo. Vivan los instrumentos como este. Viva Pedro Rojas, viva tus ojos y el aroma que quedó en el suéter rojo que olvidaste en mi dormitorio. Pero ella es pragmática, terrenal, no se anda por el aire como los poetas, los que hacen poemas de amor, no como el Aldo o la Maki y eventualmente Jorge Espíndola, que vive entre Lewes, mi amigo, y no sabe mandar un mail. ¿Cómo estoy yo? Tengo una remera, eso le decimos acá en Argentina, esto que me cubre. Pero yo nunca remé y Aldo tampoco. La de él es blanca con un lamparón de vino tinto en la tetilla. Maki tampoco rema y sin embargo allí está su remera. Lo que pasa es que hoy hace calor y me decidí a la mierda con los poemas de amor. ¿Esto abre una nueva etapa en mi carrera literaria? Aldo sabe, porque anoche nos tomamos tres botellas de vino y me dijo, pelotudo, que está un grado más arriba que boludo. No escribo más poemas de amor, así que ladies and women, sigan leyendo a Neruda, Becker, Benedetti. ¿Cómo se llama la que se mató en Mar del Plata? Está bien, el destornillador puede haber activado zonas que ni yo conozco. Ese tipo de cosas, dice la psicóloga. No escribo más poemas de amor y tomo vodka con jugo de naranja. No escribo más poemas de amor, tampoco tengo perro. Vivo con mi hermana, estamos colgados del cable. No escribo más poemas de amor. Aldo, deja de joder. Maki, déjame escribir esto. Les prometo que no escribo más poemas de amor. Es lo último, perdón, y ya no escribo más poemas de amor. Thank you. Pretty distorts as they scream.